Invoca el miedo y recibe uno de los 10 tonos malditos, enviando la palabra terror al 7464 desde tu Telcel. Siente el miedo. Cosa por mensaje, 15 pesos sin envío. Aplica tarifas de transporte Telcel Gensel. Debe tener WAP con fibra. Ve compatibilidades en chicabón.com. Telcel no es responsable de servicios, su contenido y su publicidad. Están entrando al universo de Bulmer. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Bienvenidos a una edición más del podcast de Bullpen. Mi nombre, como muchos de ustedes seguramente lo saben, es Giovanni Arévalo. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre un personaje muy importante en la historia de los cómics de los últimos 20 años, me atrevería a decir, o de los últimos 15 por lo menos. Vamos a hablar hoy de Mark Millar, que es, como seguramente ya lo saben también ustedes, es el autor de Civil War, es el escritor de la serie principal de Guerra Civil. Y pues para platicar sobre este muchacho tan talentoso, pues me acompaña, como en los podcasts pasados, el señor Mauricio Matamoros, quien, por cierto, ahora sí ya es oficial, pues tiene su blog. Y pues, señor Matamoros, bienvenido a este podcast y bienvenido a toda la comunidad de Toque de Queda. Y pues yo quiero, pues antes de que nos arranquemos con esto del señor Millar, que nos platique pues, cómo se siente ahora en la comunidad comiquera de Toque de Queda. Pues bueno, yo la verdad me siento muy bien, estoy agradecido por el espacio, porque pues bueno, sabemos que a pesar de que habemos muchos lectores de historietas, sabemos, a veces estamos medio desperdigados, ¿no? Es decir, sabemos que estamos, pero no sabemos dónde estamos, ¿no? Entonces, que se abra un espacio de esta índole, sobre todo una tribuna ya también cimentada, pues creo que es bueno, ¿no? Porque nos vamos a poder intercambiar y ayudar en los espacios tanto de Marvel, y este espacio que intentará comunicar y hablar de todo tipo de historieta, ¿no? Desde la más independiente hasta la más comercial, ¿no? Exactamente, entonces es justamente pues, por eso que es tan importante el blog del señor Matamoros, porque en el lado de Marvel tenemos ahí como bastante dominadito todo lo que tiene que ver con superhéroes, pero con el señor Mauricio ahí van a poder aprender de otras cosas, porque muchachos, no todos son superhéroes. Entonces, y tampoco se trata de decir, no, ahora leo superhéroes, pero ya no voy a leer otras cosas y viceversa. Yo creo que se complementa perfectamente y es ahí donde Mauricio pues entra para hacer el quite a todos. Sí, sobre todo porque, vamos, uno nunca tiene toda la información. En mi caso, digo, me gusta mucho el cómic de superhéroes como todo lo demás. Digo, ya incluso lo he comentado ahí en el blog, ¿no? Que el cómic de superhéroes es simplemente un género más dentro de la historieta, ¿no? Así como en el cine o en la literatura hay el género rosa, el thriller, el terror. En la historieta, el cómic de superhéroes, que algo muy importante en la historia pop contemporánea, porque es un género que surge en la historieta y a pesar de que ya está comenzando a explotarse en otros medios como el cine de manera exitosa, continúa siendo casi un género exclusivo, ¿no? Entonces, bueno, pues igualmente yo aprenderé del blog de Marvel, ¿no? Porque si bien, como ya les dije, me gustan mucho los cómics de superhéroes, hay cosas que luego uno no sabe, ¿no? No siempre es fácil saber todo, a pesar de que uno esté apasionado por esto, pero bueno, yo creo que será algo interesante para uno y para el público. Bullpen. Yo les invito a que se metan al blog del señor Matamoros para que, y si tienen alguna duda, si tienen algo que le quieran decir, porque finalmente, pues los dos vamos a estar interactuando bastante, tanto él en el blog de Marvel como yo en el suyo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya hechas las debidas presentaciones, pues ya después de que, como en fiesta de 15 años, ya te presentamos en sociedad, ¿no? Y que ya eres, pues ya parte de la comunidad de Toque de Queda, pues vamos a entrar en materia, ¿no? Vamos a entrar con uno de los escritores, como había mencionado, más importantes en la historia del cómic. Pues empecemos un poco pues en dónde nace el señor Millar. Él es escocés, si no me equivoco. Nace por allá del 69 en Escocia y pues ahorita está viviendo en Glasgow, ¿no? Pues ahí el señor se la pasa como bomba. Pero toda la historia de Millar es como bien interesante. Entonces el señor Matamoros nos empezará a contar esta bonita historia, que yo diría que es una especie de cuento de hadas un poco negro. Como ya lo comentaste, Millar es un autor escocés, británico, tanto, pues digamos que viene siendo como que pertenece a la última camada de autores británicos que vinieron a cambiar la historia de la historieta americana y de ahí la historia de la historieta mundial, ¿no? Si recordamos, pues bueno, todo esto empezó con la llegada de Alan Moore al cómic en 1983, al cómic norteamericano, pues él ya llevaba desde finales de los 70 escribiendo historieta, ¿no? Y con el boom que significó Alan Moore, pues comenzaron a llegar más autores británicos a Estados Unidos, ¿no? Llegó Neil Gaiman, llegó Grant Morrison, que es un autor muy importante en la carrera de Mark Millar, entre otros, ¿no? Como Jamie Dodano y James Robinson, por comentar algunos, ¿no? Millar es uno de los autores, como decía, de la última camada porque es más joven, ¿no? Gaiman y Moore son del 50 y tantos, y pues Millar vemos que ya nace en el 69, ¿no? Y así como nace en el 69, por tanto, comienza su carrera más tarde. Algo curioso, por ejemplo, es que Mark Millar decide dedicarse a la historieta, por supuesto, a partir de una necesidad ahí económica, pero sobre todo cuando comienza a leer las historietas de Alan Moore y sobre todo cuando lo conoce en una convención de cómics en Inglaterra. Él comenta, él recuerda, si no mal recuerdo, creo que en uno de los cómics de Swamp Thing que él comenzó a escribir, de su primera participación en una convención de cómics, llegó y se encontró con un personaje enorme, barbado y de cabello largo, que traía una camisa azul de un personaje que se llamaba Marvel Man en Inglaterra, y que cuando lo tradujeron a Estados Unidos le tuvieron que poner Miracle Man por una cuestión de derechos. No era otro que Alan Moore, y pues el encuentro de Millar con Moore fue como encontrarse a Dios mismo, ¿no? Porque dice que lo impactó tanto su personalidad como todo lo que él escribía, y a partir de ese momento decidió entonces dedicarse a escribir historieta. Y pues Millar, vemos que inicia en 1990 en una editorial muy pequeña inglesa que se llama Trident, bueno, se llamó Trident Comics, y de hecho, cuando tronó esta compañía, pues ya no permitió que Millar terminara de publicar esa miniserie que había comenzado a escribir, ¿no? Que se llama Savior. No sé si tú hayas leído algo de esta serie. Sí, de hecho, bueno, ahorita fuera del aire justamente estábamos comentando que pues, el señor Matamoros la tiene ahí entre sus curiosidades, que ya la vamos a empezar a leer, porque finalmente es como de esos trabajos que tú regresas porque sabes que ya el autor en este momento ya todo lo que ha hecho, ¿no? Entonces es como una especie como de revival, ¿no? Que todo mundo ya se pone a buscar como las primeras cosas que hacen los autores, y que de hecho Saber es un buen ejemplo de esto, ¿no? Y que finalmente sería como la semilla de todos los cambios que vendrían para Millar y de lo que vendría, por ejemplo, con 2000 AD, ¿no? Visitas toquedequeda.net/bullpen. Regresamos un poquito a Savior, porque yo creo que en esa historieta pues ya se encuentran manifiestos las características de la historieta de Millar. Pues es una historieta que tiene que ver con superhéroes, por supuesto, una de sus principales pasiones, pero digamos que con una vuelta de tuerca y medio retorcida, porque si bien el superhéroe protagónico de esta historieta, Savior, lleva ese mismo nombre de Salvador, pues viene siendo una vuelta de tuerca muy interesante, aún más que la de los Thunderbolts, ¿no? Que digamos son contrincantes o malhechores que se hacen pasar por superhéroes, ¿no? Porque aquí este Savior, que se hace pasar también por superhéroe, que se presenta como tal, en realidad resulta ser el anticristo. Entonces este Savior, pues lo único que quiere hacer realmente en la Tierra, pues es la destrucción, ¿no? Y quien aparece como contrincante, como malhechor, resulta ser supuestamente Jesucristo, que a final de cuentas no es Jesucristo, sino simplemente un ángel, pero que por supuesto quiere contrarrestar este poderío de Savior. Y pues digamos en términos generales que esta es la historia, la anécdota de esta miniserie, que no llegó a su fin porque antes de que terminara de editarse, pues Trident quedó en bancarrota, ¿no? Pero bueno, como vemos ahí ya se ven elementos ya básicos de que posteriormente iba a estar desarrollando Millar en su carrera, y que incluso retomaría en una serie hace unos años que se llamó Chosen, que realizó para la editorial Dark Horse y que formó parte de este Millar Universe que llamó Millar World, y donde realizó varias historietas de autor con varios conceptos, ¿no? Uno de ellos fue este de Chosen, y retomaba la historia de Savior, donde pues, aparecía el anticristo aquí como presidente, si no me equivoco, de los Estados Unidos. Pues se presentaba inicialmente como un héroe, pero finalmente demostraba ser el anticristo, y pues obviamente el objetivo del anticristo pues, es acabar con el mundo, ¿no? Aunque Garth Ennis, otro autor británico, tiene otra opinión, pero pues en eso podremos hablar posteriormente. Exactamente, y lo más interesante de todo esto, Mauricio, es que también como tú bien lo mencionas, hasta aquí Millar se empieza como a reflejar que además de ser un escritor de superhéroes, él le mete todo el background religioso, todo el background como de humor negro, ¿no? Que caracteriza y que ha caracterizado y que podemos ver ahorita en Civil War también. Pero por ejemplo, yo lo que había comentado, que después de todo el trabajo de Saber, él pues se mezcló con otro proyecto que era la de 2000 AD, 2008, y en la que pues, él estuvo colaborando con Grant Morrison, de hecho, y con John Smith, ¿no? Sí, mira, yo creo que una de las características de los autores británicos, más que característica, uno de los pues, elementos importantes en su desarrollo como guionistas, como narradores, es que en Inglaterra la mayoría de los cómics no son como los estados en Norteamérica, tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? Es decir, no son en formato comic book de 32 páginas. A veces son de menos, a veces son de más páginas, pero son como antologías. Entonces, cada número presenta varias historias de unas 8 páginas que quedan en continuación. Esto le ha ayudado a muchos los guionistas para desarrollar muy bien sus capacidades en 8 páginas, ¿no? Y esas características se notan a veces en estas historias. Y así es como surgieron Alan Moore, Grant Morrison, Neil Gaiman y el caso de Miller, ¿no? Miller, bueno, pues ya lo comentamos, surge con Savior, y esta historieta de Savior viene a reflejar el momento que se vivía ya, al menos narrativamente, en Inglaterra, ¿no? Por aquellos años también había surgido Garth Ennis con otra historia que ahorita se llamó True Fate, ya recordé el nombre, True Fate, y también tenía que ver con cuestiones católicas y cuestiones políticas que dieron mucho de qué hablar de esos autores, ¿no? Fueron, de hecho, historietas que en algún momento los impresores ya no quisieron seguir imprimiendo y tuvieron que buscar otras impresoras, los editores, fueron censuradas. Entonces, digamos que son autores coyunturales, ¿no? Autores que jóvenes que ya estaban surgiendo en una nueva Gran Bretaña y que decidían ponerse a hablar de lo que estaba sucediendo, ¿no? Visitas toquedequeda.net/bullpen. Y es aquí justamente cuando da el gran salto, ¿no? Se podría decir que Millar invade Estados Unidos, que fue lo que le sucedió. Es como la invasión británica de los Beatles, ¿no? Porque finalmente es cuando DC Comics le ofrece en el 94 que se haga cargo, bueno, pues es que fue su primer cómic americano, que fue Swamp Thing, ¿no? Que fue el hombre del pantano, que de hecho estaba coescribiendo pues con un viejo conocido de él, pues que es Grant Morrison, y que de hecho le dio pues bastante fama y reconocimiento en Estados Unidos con esta serie. Sí, fíjate que, bueno, algo curioso que casi no se menciona es que casi a la par en que comienza a escribir Swamp Thing para DC Comics, él estaba haciendo, o incluso unos meses antes, ahorita ya no recuerdo, pero casi a la par hizo una miniserie con Grant Morrison para Marvel Comics. Hay una miniserie que se llama Skrull Kill Crew, pues como su nombre lo indica, salen los Skrulls, ¿no? Son estos alienígenas que se dieron a conocer en los Cuatro Fantásticos. Tanto Morrison como Miller pues hacen una historia aquí medio curiosa, que retoma más o menos una historia que ya había desarrollado John Byrne cuando le tocó escribir y dibujar los Cuatro Fantásticos, ¿no? Que es en sí como los Skrulls se camuflajean y se comienzan a vivir una nueva vida entre la sociedad humana. Pues esta historia de un equipo que se dedica a exterminar Skrulls la escribió Millar con Morrison. A la par estaban escribiendo ellos dos Swamp Thing en DC Comics, ¿no? Pues bueno, ese es el dato curioso, ¿no? Hace poco creo que recopilaron esta historia en formato de libro, pero pues otra vez un poco desconocida, ¿no? Sin embargo, por supuesto, pues sí, la historia que los dio a conocer, sobre todo a Millar, bueno, no, a Morrison no, porque Morrison pues ya había hecho cosas muy importantes como el Arkham Asylum, ¿no? Con Batman, pero sí le dio un empuje a Millar, quien a pesar de que ya había hecho cosas importantes en Inglaterra, era prácticamente desconocido en Estados Unidos, ¿no? Bullpen, el podcast oficial de Marvel México. Bueno, ahí todavía estamos hablando como de los noventas, pero a partir del 2000 creo que es como la gran época en que de plano Millar explota, ¿no? Y explota justamente con una serie que de hecho estaba escribiendo Warren Ellis y que de hecho pues lo sustituyó Mark Millar, que es una gran serie que es The Authority, la autoridad, y que es bien interesante esto porque de por sí Warren Ellis tenía esta serie con un nivel de humor negro y de violencia pues bastante pues importante, ¿no? Pero bueno, llega Mark Millar y pone su sello característico con, creo que en ese entonces estaba ilustrando Frank Quitely, creó toda la serie de Authority. Entonces es justamente en ese momento en el cual él empieza a meter como más polémica a todas las historias, y es cuando de pronto DC le dice, oye, como que ya te estás pasando de la raya, ¿no? Como que estas series ya no están como tan ad hoc como al público al que vamos. Y es justamente cuando dije al inicio que es como una especie como de historia, como un cuento de hadas negro, porque es cuando Millar empieza a tener problemas con Time Warner, ¿no? Con Warner Bros. Y es ahí cuando pasan cosas bien extrañas. Mira, antes de comenzar a comentar de Authority, por mi parte quisiera regresar un poquito a lo de Swamp Thing, porque, bueno, pues como ya lo mencionamos, es bien importante esa historieta. Esa historieta es donde comenzó a trabajar Alan Moore en Estados Unidos y, digamos, pues revolucionó la historieta norteamericana, ¿no? Pero aparte, esa historieta pues se convirtió como que en el caballito de batalla de tanto de DC como de los autores que osaban pisar ese lugar de Swamp Thing, ¿no? Porque pues cuando la dejó Alan Moore, los autores que le siguieron, algunos con mejor suerte, otros con no tanta suerte, pero se trató de autores interesantes, ¿no? Y cuando llega Mark Millar, si bien a mi juicio se encontraba en un buen momento Swamp Thing, la estaba escribiendo una narradora de literatura de terror, no había sido muy exitosa, ¿no? Entonces llega Millar con Grant Morrison y retoman este personaje y le empiezan a dar pues una visión interesante, ¿no? Se convirtió en un cómic nuevamente de mucho horror y contó con historias muy interesantes, ¿no? Recuerdo que había una historia, fueron como 8 números que estaban definidos por una escritora también, donde por alguna extraña razón las historias que estaba escribiendo esta escritora se veía involucrado Swamp Thing y se veía jalado hacia esas historias, ¿no? Entonces ahí tuvo oportunidad Mark Millar de utilizar varios personajes de la DC, como Solomon Grundy, como John Constantine, así varios personajes oscurones, y entonces eso le permitió a Millar tanto experimentar con estos personajes, pero también experimentar de manera narrativa, ¿no? Y bueno, pues entonces aquí ya vimos y trabajó muy bien Millar, y digamos, a pesar de que el cómic no llega a ser tan popular, porque finalmente lo cancelan en el número 170 o 75 más o menos, le permite a Millar, como ya bien lo mencionaste, a Millar, perdón, retomar aquel cómic que había dejado, que había creado y que había dejado a la mitad Warren Ellis, ¿no? Warren Ellis, pues como ya lo sabemos, también es uno de los autores más originales y también más polémicos de la actualidad de la historieta de superhéroes. Y pues con The Authority, que venía de otro cómic que se llamaba Stonewatch, Warren Ellis había creado todo un concepto, había reconceptualizado, por llamarlo de alguna forma, la historieta de superhéroes. Porque si bien Alan Moore y Frank Miller ya habían presentado, digamos, a mediados de los 80s, una visión muy realista de lo que podrían ser los superhéroes en nuestro entorno, lo que vino a hacer Warren Ellis fue politizarlos un poco más y llevarlos hacia el extremo, ¿no? Porque aquí a los superhéroes se les presenta ya casi como deidades. Los resultados no son nada políticamente correctos ni muy bonitos, ¿no? Entonces, como ya lo dijiste, comienzan a provocar problemas ahí con Tom Burner y con el editor Paul Levitz de DC Comics, y pues entran ahí en una dinámica extraña, ¿no? Porque cuando entra Mark Millar, que retoma a los personajes de The Authority, dibujados entonces por Frank Whiteley, Millar le da tal vez un vuelto un poco más cínica a los personajes, más política, más violenta, pues desarrolla una historia muy violenta en la que The Authority decide pues ya tomar las riendas por su cuenta y casi pues no hacer caso, ¿no?, de los gobiernos mundiales y tomar la justicia por sus manos, ¿no? De hecho, es muy interesante esta historia de Millar, porque digamos que viene a ser algo así muy revolucionario, porque finalmente Millar, The Authority, bajo las riendas de Millar, le proponen al enemigo del mundo que se una a ellos para hacer el bien, ¿no? Algo que nunca se había visto en la historieta, ¿no? Es decir, The Authority es tan realista que si bien terminan venciendo al enemigo, pero también le proponen que forme parte de ellos, ¿no? Porque definitivamente pues es una mentalidad muy privilegiada que puede ayudar al mundo, ¿no? Esta historia de Authority, escrita por Millar y dibujada por Quietly, coincide con aquel fatídico 11 de septiembre del 2001. Pues es un momento en el que tanto las editoriales de cómics como las productoras de cine comienzan a ver enemigos en todas las esquinas. Pues deciden que esa historia de Authority está siendo muy peligrosa, ¿no? Deciden censurarla, se atrasa, sale Frank Whiteley y entra Arthur Adams, y finalmente se termina la historia con algunos cambios, pero termina de editarse, ¿no? Y pues ya ahí quedó para la posteridad como una de las historias más originales y más violentas de la historia, ¿no? Exactamente, y es creo, Mauricio, si no me equivoco, justamente como en aquella época que DC le ofrece, digamos, como el premio de consolación, ¿no? Que le ofrece Superman Red Son, ¿no? Si no me equivoco. Sí, creo que Superman Red Son incluso había comenzado a escribirla anteriormente. Finalmente, ya ante la popularidad que obtuvo con Authority, le permiten publicarla, y es una historia muy interesante, ¿no? Porque es una especie de What If, de la Marvel Comics, pero en DC, de qué habría pasado si Superman, en lugar de haber caído en Estados Unidos, hubiera caído en Rusia, ¿no? Algo interesante es que, digo, a la, por supuesto, de Authority es, digamos, que la historia más conocida de Millar en su etapa, en su época de DC Comics, ¿no? Pero también había estado haciendo otras cosillas, ¿no? Digo, en Mancuerna, igual con Grant Morrison, había estado escribiendo cerca de 15 números de The Flash. Y también escribí algunas historias del cómic de Superman basado en la caricatura, ¿no? Que digo, a pesar de que no es muy conocido, ahí escribió cerca de 20, 25 números Millar y son muy interesantes, ¿no? De hecho, tiene un número que es el, digamos, el cómic de Superman con el mayor número de historias, porque cada página es una historia, es decir, la primera viñeta comienza y la última termina con la historia, no son 24 historias en un solo número, ¿no? Entonces también ahí vemos cómo experimentó con los formatos Millar y pues creo cosas muy interesantes, ¿no? Exactamente, y pues pues parece ser que el tiempo de este podcast se ha terminado, pero ya ahorita ya dejamos como el antecedente de quién es Millar antes de entrar a Marvel, y en el siguiente podcast pues vamos a entrar pues de lleno con todo lo que empezó a hacer Marvel, que de hecho también revolucionó la casa de las ideas con todo lo que tiene como su entrada con Ultimate X-Men, ¿no? Por allá, y de ahí pues pues ha sido uno de los grandes caballitos de batalla de Joe Quesada, ¿no? Bueno, ya la llegada de Millar es cuando llega Joe Quesada con el Marvel Knights, todo esto, y comienza a revolucionar la casa de las ideas porque le da la entrada, digamos, a todos esos autores que habían estado haciendo cosas muy interesantes en Vértigo, ¿no? Un editorial de DC Comics que se había caracterizado por presentar cómics de autor e ideas un poco más adultas, ¿no? Exactamente, pues eso lo platicaremos en el siguiente podcast. Yo le agradezco al señor Matamoros y le doy nuevamente la bienvenida a todo lo que tiene que ver con Toque de Queda, y pues invito a todos los marvelitas que pues que se conecten a www.toquedequeda.net/marvel. Ya no se conecten a Bullpen, bueno, aunque de todas maneras creo que les va a dar la dirección, pero ahora es www.toquedequeda.net/marvel, y ahí pueden entrar al blog, pueden descargar este podcast, obviamente pueden ir a iTunes directamente, ponen mi nombre y pues ahí ya pueden aparecerle todos los podcasts que se van a actualizar semana con semana. Y pues eso fue todo, señor Matamoros, muchas gracias. Gracias a ustedes, y pues nos escuchamos próximamente. Y nos escuchamos en el siguiente podcast, que va a ser la continuación de Millar, pero ahora sí del universo Marvel, y nos vemos en el siguiente podcast. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.